Premium Classic. Prepárate. Porque ya comienza, ya está aquí el primer programa radial del Club Pucará. Rojo Pucará. 60 minutos a pura información sobre el rugby, hockey y todo lo institucional del Club Pucará. Conduce Carlos Sosani. Idea y producción Marcelo Amitrano. Rojo Pucará. Comenzamos. Thank you. él y yo a él lo quiero también. Entonces... Thank you. Thank you.

Thank you.